para decirme que lo nuestro no puede ser. Que estás cansada de acariciarme siendo yo y otra mujer. Pero es a ti amor prohibido a quien yo amo. Sin tu caricia y el calor de tu piel no puedo vivir. No quise irte, mujer bonita, por favor, compréndeme. Con tus caprichos me está poniendo entre la espada y la pared. Estás llorando, los corazones han firmado aquel contrato en el que ni se nos podemos amar hoy por última vez. Esta noche quiero entrar en tu alma, palmo a palmo acariciando tu espada, olvidar toda la melancolía y en esa cama poder amarnos sin medida. Esta noche quiero entrar en tu alma, palmo a palmo acariciando tu espada, demostrar todo lo que llevo dentro y solo así poder gritar que te amo, te quiero. Que lo nuestro no puede ser. Que estás cansada de acariciarme siendo yo y otra mujer. Pero es a ti amor prohibido a quien yo amo. Sin tu caricia y el calor de tu piel no puedo vivir. Esta noche quiero entrar en tu alma, palmo a palmo siendo tu espada, olvidar toda la melancolía y en esa cama poder amarnos sin medida. Esta noche quiero entrar en tu alma, palmo a palmo acariciando tu espada, demostrar todo lo que llevo dentro y solo así poder gritar que te amo, te quiero. Esta cama poder amarnos sin medida. Esta noche quiero entrar en tu alma, palmo a palmo acariciando tu espalda, olvidar todo lo que llevo dentro y solo así poder gritar que te amo, que te amo.